te preocupes. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá de tu pecho, juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de pasión. Te juro mi vida que nadie sabrá nuestro secreto, ¿ok?